me ha pasado desde que te conocí. Joven amable, tan querida y bondadosa. No sé qué me ha pasado desde que te conocí. Joven amable, tan querida y bondadosa. He dedicado mi cariño para ti. Con la esperanza que tienes, he dedicado mi cariño para ti. Con la esperanza que tienes que ser mi esposa. Cariño, mujer, yo te prometo ser feliz en el hogar.